Viva la mañana. Viva la mañana. Diez y 42. Viva la mañana. En Nova. Ya lo veo tocando este tema usted con la guitarra. Pero, que le voy a vender. Es lo primero que voy a tocar. Porque toca con una como la mía. Con un dedo lo toco. ¿Con un dedo? George, try. Se me despertó el apetito. ¿Sí? Ah, sí. Ya era hora, te veo flaco. Sí, todo como chiflido de águila, ¿no? Así, finito. Finito como sí, chorro de aceite. Sí, y medio van a darme una vuelta por Novopan, ¿sabes? Porque hay una focata, focatia, ¿cómo se dice? Bocata. No, focat, focat, con F. Una bocata, papi. No, esa es otra cosa. Ah. Esta es una focata que te... Te la dan con un combo que es una cerveza también, que tienen cervezas artesanales ahí. Quiero dos de esos. Dos de esos, bueno. Pero también, como le dije, las tortugas. Qué tortugas que largó, ¿no? La verdad, las tortugas exquisitas. No las probé aún, pero voy a tener que pasar por ahí a conocerlas, a presentarme. Hola, tortuga, soy yo, Diego. Hola, tortugas. ¿Ustedes son ninjas? No. Ah. Buen chiste. Manuelito, pará, Manuelito. Panadería Nuevo Pan en Oribe Casi Matas 866, Oribe 866. Lo llaman a Matías Nova al 099-377-837. Hay precio especial para comercio, ¿no? Eso no se lo había dicho. Ah, pero téngalo en cuenta, ¿no? Ah, si usted es comercio bien. Y quiere justo que estoy por pedirle. Poner una venta de chorizo al pan. Bueno, me parece bien. Bueno, pase por ahí y hable con Matías Novo y bueno, va a poder encontrar un precio especial. 091-684-983 mensajes para el capitán que llegan. Como por ejemplo, este que dice, está loco. Otro que dice... Pará. Dígame el nombre que no ya te me voy peleo a con decir él. El, me peleo no con esa te persona. Puedo decir el nombre. Que me espera acá la salida de... Otro mensaje de una dama que dice, el capitán está pasado. No tiene fin ese tipo. ¿Cómo y después pasado? ¿Pasado de qué está sentido? Pasado. Y después, otro mensaje que decía, que sea... Tráiganle un chalico. Sí. No, che, no. ¿Qué gente macanuda vos? Sí, pagá la libreta del supermercado, arrimá la pensión. Son varios mensajes que van llegando por acá. Hacete cargo. Ponele apellido. Después, Cristina, desde Lago Merín, dice: buenos días, desde La Laguna, a través de Ecos de la Costa, le mandamos un abrazo bien grande a Bruno. Y siempre nos... Siempre presente, Cristina. ¿Pero por qué nos manda esa foto como para refregarnos en la cara lo bien que está pasando? Sí. Y quiero decir que no tengo envidia sana en este momento. No, tiene... Envidia, pero de la otra. De la otra, la mala, la cruel, la perversa. Qué divino que está. Bueno, bien por ella. Que lo disfrute. Qué linda que se ve. Que lo disfrute con mi salud. Tipo envidioso. Sí, sí. Yo sabía que usted era mala persona, pero no tanto. Sí. Ahora cuando tenga la guitarra la voy a romper contra el piso. Haga como Jim Henry. A probarla. Claro. Me mandan un mensaje y un audio. Yo no puedo escuchar audio en este momento. Fabricio de Mercadito Santa Cruz. Che, Fabricio, vos sabés que estoy sin sponsor, ¿no? Por la duda te aviso. Sí, bueno, acabás de hacerle publicidad, ahora pasás. Mercadito Santa Cruz en Varela y Michelini. Cobras. Pasen ahí. Genial. Ahora voy a comprar la galleta. Y me dice, hablá de la luz mala, me dice. Hablá de la luz mala. Sí, llega todos los meses una factura. Sí, llega con la factura. No, sí, la luz mala es otro de los mitos y leyendas. Ese mito... no entiendo por qué dejó de aparecer la luz mala. No, con la llegada de la electricidad, ¿desapareció la luz mala? Sí, el mito sigue. ¿Sigue? No, sí. El mito, pero se dejó de ver. No, se porque sigue nadie viendo. Más ve hoy en día. A veces ocurre, a ver, no es que a veces ocurre. Los huesos de animales, la carniza, todo eso. Esa es la explicación más científica. Sí, pero sí. ¿Científica? ¿Pero qué pero científico? Real. Un científico sin recibirse la dio, porque es. No tiene sentido. Que vos veas un puntito, todo bien, pero si ves que se mueve, no me venga. Se mueve por el... Es lo que sale, esa energía que sale, esa luz, se mueve con el viento, por ejemplo. Pero también en los huesos se mueven. Porque si no, eso no dice, huesos, es por el fósforo del hueso. Es claro, la fluorescencia de los huesos, de la carniza, de los animales muertos, eso... Un gas. Ese gas se enciende y se mueve. Y después hay otro que dicen, bueno, que se trata de luces malas, de espíritu. que aparecen en las rutas y que también aparecen muchas veces en lugares donde hay tesoros escondidos. No te puedo creer. Sí, sí. Yo tengo una historia también para contar eso. Hay varias historias. Bueno, empezamos por la primera. Una amiga quería vender el campo. Y fue... ¿Amiga mía? Ah, sí, cómo no. Ahora amiga. Ahora claro. Es amiga. Sí, ahora es amiga. Bueno, estaba era mi tía. Hacete cargo. Ah, siempre sí, siempre sí, un tío, sí, una tía, un abuelo. Sí. Bueno, era una amiga de 75 años. Estaba muy buena la vieja. Pues sabés que... Ay, Dios. Claro, bueno, vamos arriba. Sí, quería vender el campo y fue con el vendedor y un comprador y se empezó a poner oscuro. Y una tarotista o una bruja alguien le había dicho, mirá que vos vas a ir ahí... Y va a haber una luz, no te asustes porque tenés que ir, que ahí hay un tesoro escondido. Comprá el campo, no importa. ¿Vos sabés que la mujer vio la luz cuando estaba sola? Era cerca de un árbol y no fue. ¿No fue? ¿No se animó? ¿Y le habían dicho que había un tesoro escondido? Porque claro, antes no había banco, entonces la gente tenía dinero, tenía joyas. ¿Y qué hacía? Colchón. Nada que en el colchón, la agarraban y la escondían sí, en un lugar en caletas. Siempre cerca de un árbol, algo de eso. De hecho, acá pasó, acá cerca de, acá por la carretera Ceguá, ya que le mandé un saludo a Verónica Silva, una amiga de ella que muy conocida, de apodo felino, y le gustaba andar en moto, le gusta, entonces, ajá. Que. No dé más detalles. No dé más detalles. Que el esposo se peleó con ella a propósito, porque se quería quedar, porque se decía que ahí había un tesoro, y fueron las máquinas de la intendencia, dieron vuelta a toda la chacra, no encontraron nada. Pero después está el caso de un, creo que Fernando Alves, te digo más, de un futbolista, que compró un campo en Rocha, lo compró, y a la semana, no sé, ponele, lo compró en X dinero, y a la semana fue y dice, lo quiero vender el campo. ¿Por qué lo querés vender si lo compraste hace una semana? Sí, y lo vendo por la mitad de precio. Y dicen que en realidad que encontró un tesoro. Vio una luz, fue hasta ahí, encontró un tesoro y dijo, ¿para qué quiero tener algún campo? Sí, lo quiero regalar, ahora, entonces. Sí, lo vendo, que ahora ya no hay más tesoro, ya me quedé con él. Eso es algo que se cuenta también. Yo no he tenido la suerte de encontrar ni siquiera 10 pesos tirados en la calle, ¿viste? Pero hay gente que ha tenido estas experiencias. Y esta amiga inclusive vendió mal el campo porque precisaba la plata urgente, como yo, que le voy a vender muy barata la guitarra. Y la vendió el campo muy barato y nunca se animó. O sea, que el que compró el campo, si es guapo o guapa, fue hasta ese lugar y encontró un tesoro. Esa es otra de las historias que se cuentan, ¿viste? Y lo de la luz mala, bueno, ya hemos hablado, ¿viste? Algunos dicen que son espíritus que no han encontrado la luz y andan por acá. Y otros dicen que en realidad se trata de huesos. Pueden ser las dos cosas. Obviamente, el alma es energía. El alma es energía, es luz. Qué profundo. Claro, wow. Estoy muy filósofo, filosófico. Sí, medio entreverado también, pero sí, en fin, usted está... Sí, usted siempre me da para adelante como los que me mandan mensajes, ¿viste? Claro, que... sí. Sí, me gustan los chalecos de cuero, ya que me dijeron que estoy para enchalecar. Me gustan los chalecos de cuero, ya que estamos. Ay, Dios. Mirá, no sé en qué nos quedamos. Último, bueno, recapitulando. Sí, no, sigo, pero escúchame. Luz mala estaba. No, pero no voy a hablar de ángeles y demonios. Otra de las historias que se cuenta... ¿Ángeles y demonios o ángel o demonio? Ángeles y demonios. No, hace poco el ángel y demonio se mandó una barra, ahora ya en 33, pero es otra historia. Che, de los animales que aparecen de la nada, en momentos complicados, y dicen que son ángeles que te protegen de algo que pueda ocurrir en lugares oscuros. Y hay historias, a mí me contó un amigo que a la madre le pasó que la iban a atacar y se le apareció un gatito de noche y se le cruzaba, ella siempre hacía la misma, iba por la misma calle, se le apareció un gatito. Se le ponía adelante. Se ponía adelante y doblaba en las esquinas hasta que la mujer decidió hacer eso y resulta que la estaban esperando en una esquina que era por la que siempre pasaba. La iban a robar. Bueno, a mí me pasó una historia similar. ¿Mirá? Pero con un perro criollo. Mirá, contale, dale. Bueno, tenía 15... 17 años, me vengo de una fiesta, un cumpleaños de 15, desde el barrio que nunca me sale el nombre. Diga que yo sé. Donde está la chacra de Quinona, de ahí. Soñora. Soñora, ahí va. En ese local estaba en un cumpleaños de 15, me aburrí y me dio ganas de irme y me fui. No había nada para tomar y se fue, ni comer. No. Cuando salgo de la chacra de madrugada... Un camino largo. Camino largo. A San Antonio. Oscuro. Sí. Hago 10 metros y me aparece un perro criollo gigantesco, pero gigante. Un perro criollo adulto, grande, grande, grande. Y se me pega al costado de la pierna. Entonces, yo soy muy amigo de los animales. Le hice... Tiene muchos perros usted. Le hice unas caricias y seguí caminando. El perro era tal cual yo lo hubiera criado de chico, porque él iba, olía un poquito, venía y seguía caminando al lado mío. Así me acompañó hasta la puerta de mi casa. Pero, ¿unos kilómetros? Un montón de kilómetros, yo vivía en Ruta 8 en aquella época. Sí, claro. Atravesé Melo de, literalmente sí, sí, sí, sí. En diagonal. El perro me acompaña. Cuando entramos a la ciudad, el perro iba siempre al lado mío, para allá, para acá. Me crucé con muchísima gente de esa hora. Cuando llego a mi casa, abro la puerta. Desaparece el perro. Me habían dejado dos refuerzos la cena. Sí. Habían quedado arriba de la mesada. Dos. Y fui, le di uno al perro. El perro lo agarró, lo comió. No, ni siquiera lo comió. Lo agarró y se fue. Se fue por... para atrás. No sé si al mismo lugar donde... donde lo encontré o no. Increíble. Pero así fue. Me acompañó todo el camino. Era como que... Hay una... Sí, sí, te acompañó. Me iba cuidando. Hay una historia de que me contaron hace mucho tiempo en mi barrio de alguien que trabajaba de mozo en la confitería Washington. Y dice que siempre lo iba a esperar el perrito a la mata y Varela. Ajá. Era todo oscuro. Estamos hablando hace 50 años atrás. Y un día no apareció el perrito, resulta que había muerto el perrito. Sé que el perrito ese era el ángel. Porque dice que a partir de ese momento, todas las noches, aparecía un perro blanco y un perro negro, así tipo grandanés. Uno iba a la derecha de él y el otro a la izquierda. Dice que se iban gruñendo, el perro negro y el perro blanco. Y cuando él llegaba a la casa y abría la puerta, inmediatamente miraba y los perros no estaban. Y un día fui y yo le dije, bueno, eso se trata de espíritus que se materializan. El ángel en un animal blanco, que puede ser un perro, un caballo, o en el caso de un demonio, en un animal negro. Después, por ejemplo, acá en Melo, había una zona donde la gente decía que había un perrito, que había una cuadra donde siempre te acompañaba un perrito. Porque era supuestamente en ese lugar, en esa cuadra, había mala energía. Uh-huh. Y había un perrito que no era de ningún vecino, y siempre te acompañaba. Bueno, de estas historias hay un montón, ¿no? Después están las otras, las que no son sobrenaturales. Bueno, vamos a compartir una, capitán, porque no nos queda mucho tiempo. Viste, después me dice que no hable rápido, ¿viste? Mira, 11:54. Cuando era chico me decían, no te subas a los toboganes porque ponen gilets. Y yo nunca me tiré en un tobogán. Oí esa historia. Sí. Yo nunca escuché a que ningún niño se haya cortado. Sí, pero es típica de la escuela esa. ¿Viste que te asustaban con esa? Es como ahora que decían, tengan cuidado que anda en un auto blanco secuestrando niños a la vuelta de la escuela 1. Sí. También, en yo la escuché. Época de la escuela. No, pero yo la escuché hace un tiempo atrás. Entonces los padres dicen, no saben qué auto blanco, viste, pero por las dudas llevaban a los hijos. La otra, ya no vienen más los circos a Melo. ¿Viste? Yo no sé cuándo fue la última vez que vino un circo. Cuiden a los gatos porque se los roban y le dan para los leones. Es cierto. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo no conozco a nadie que le haya desaparecido un gato que haya ido a pagar un circo para que se lo coman los leones. Pero yo me acuerdo que la Barto ya decía, mira, tal y tal y tal, allá era el Juanito en mi barrio. El Juanito roba a los perros y los gatos y entra gratis al circo. Yo nunca lo vi en el circo, Juanito. Se ve que eran unos tráfugos los tipos, el tipo le llevaba perro o gato y no lo dejaban entrar después. ¿Entendés? Después la otra, ¿no? Esta sí que es famosa. A ver. Mi abuelo conoció a Martín Aquino. Ah, mirá. Ah, no, esa es famosa. Esa es famosa. No, esa no la Yo no sé visto. Cuántos abuelos conocieron a Martín Aquino. Bueno, para mí me la... Yo conozco como 4 o 5. Caravacator, el de donuts. A ver si te mandás unas donuts. Alex. Él me dijo, sí, no, porque mi abuelo. Sí, que en un almacén de noche, ¿viste? La típica dice... entra un tipo y dice, ¿qué le pasa que está asustado? Y dice, no, porque dice que anda Martín Aquino por acá. Y que anda robando en los lugares. Y dice, bueno, y el tipo le compró yerba, caña, tabaco. Le pagó y fue y le dijo, muy buenas noches, un gusto, soy Martín Aquino. Un verso, porque Martín Aquino nunca decía el nombre, que se lo andaba buscando la policía, ¿sabes lo que? Y tenía precio en la cabeza, ¿viste? Un verso de aquello. Y no sé cuántos abuelos contaron esa historia. Mi abuelo no conoció a Martín Aquino, ni a la bruja, ni consiguió novia en un baile y se fue para el cementerio. Mi abuelo, no, nada, cero. Nada. Yo tampoco. Bueno, capitán, no nos queda más tiempo. Sí, sí. Una lástima. Otro jueves sin poder comer acá. ¿Sí? Siempre digo, Mike, cuando traen comida yo no estoy. Gracias, capitán. Sí. Nos vemos el jueves que viene. Sí, ahora me voy a ver con los que me dijeron que yo me estoy para enchalecar, los espero acá afuera. Sí. Para saludarlos, ¿no? bueno, contando historias sobre manías persecutorias, sobre reviente, sobre violencia, sobre acciones y dependencia. Será muy bueno, contando historias sobre antihéroes, buscando gloria, buscando tumbas donde caer, buscando cuellos y para mover. Viva la mañana.